Yo soy Carlos Ibarbe, un vecino de Tambería, que es un distrito acá del departamento de Jacha, y estamos acá por la lucha del agua, que es el único distrito más afectado que está con agua contaminada, y estamos en la lucha para que el gobierno se haga cargo y nos den una solución por el problema de los chicos, que son los que más afectados están, que van a ser dentro de un futuro, porque ahora sabemos de que esos metales son acumulativos y si tomas un vaso de agua ahora no te hace nada, pero dentro de 10 años te va a dar un cáncer. Entonces estamos en la lucha de eso, por los chicos. Vamos a la escuela para que le den agua mineral a los chicos y estamos ahí en la comisión de agua de Tambería. Tambería, en lo que es la cuenca, está sobre el río Jacha. Está, sí, donde baja el río Jacha, a la izquierda, 8 kilómetros hacia el norte. Pero la toma de agua que nos da Tambería está muy cerca del río, está apenas un kilómetro, así que está muy cerca. ¿Es agua del río? Es agua supuestamente de las napas, pero supuestamente ahí la filtración del río es la que está contaminando la napa y esa es la que nos manda las canillas y es la contaminación que tenemos. ¿Han hecho análisis? Hemos hecho análisis porque tenemos el problema de que la ONU había dado en primera instancia el agua era potable en todos los distritos de Jacha. Entonces yo como un ciudadano común agarré un día, saqué una botella de agua de la canilla y una botella de la sequía y la llevé a analizar, no acá a San Juan, porque acá en San Juan daban todos los análisis bien. Entonces lo llevé a Neuquén, laboratorio X, que nadie conocía dónde era el agua ni nada. Ahí me dieron los resultados que el agua de Tambería está contaminada, tanto la del río como la de la canilla. Y la canilla incluso más comprometida que la del río. Y de ahí empezamos los trámites para que nos den una solución. ¿Qué tipo de contaminación? ¿Cómo la explicaron? ¿Qué componentes? Sí, hay componentes. No me acuerdo ahora en este momento cuáles son los componentes, pero hay 4 o 5 componentes que dan el análisis físico-químico que están más elevados que el Código Alimentario Nacional lo permite. Entonces, en base a eso, nosotros hicimos la presentación. Incluso no era creíble porque yo no soy un ente oficial. Como yo no era un ente oficial, le llevé al juez, le llevé al intendente, le llevé a todos lados y nadie me lo creía porque no era un ente oficial. Decían que podía estar truchado eso. Entonces ahora la Oncuyo vino y hizo los análisis y coinciden con el mío. Entonces ahí tenemos un poco más de credibilidad. Y ahora estamos trabajando con la Unión Vecinal de Tambería para que tener un respaldo oficial, digamos, que nos dé más un poco más de seriedad, digamos, hacia los funcionarios. Y el agua del río, bueno, también está contaminada, que fuimos a hidráulica y nos dijeron que el agua del río solo sirve para los productos agrícolas y tomando ciertas medidas de higiene, de precaución. ¿Cómo qué? ¿Cómo se puede prevenir uno? Y hay que lavarla con lavandina, pero eso para mí no me está en los sacas. O sea, dice que hay que hacer la higiene lo más estricta posible, pero para mí eso no me está en los sacas. Y no es apta para los animales, eso es lo que nos preocupa. Y están haciendo emprendimiento ganadero y el agua, me dicen los hidráulicas, que no es apta para los animales, se contradicen entre ellos. Y para el ser humano menos, o sea, si no es apta para los animales, para el ser humano menos. Así que también ese otro tema que tenemos, que hemos presentado nota al ministro de la producción para que venga a hacer análisis. O sea, está en marcha esa nota, creo que ya la está aprobada, para que manden a los institutos de investigación tecnológica a hacer análisis de las verduras. Estamos esperando esos resultados. ¿Cuál es la presunción tuya? ¿Esta contaminación tiene que ver con el derrame reciente o es algo que tiene más años? Yo creo que esto viene de hace años, no muy lejanos. Yo calculo que 10, 15 años debe venir esto ya, que viene avanzando. Y se va agravando, porque ahora nos dijeron de que una solución que nos van a dar es un acueducto nuevo, que van a hacer de más allá, más al norte, del lado de Huerteguachi. Pero no me dan ninguna garantía que esas napas no se van a contaminar el día de mañana, como vienen contaminándose todas las napas. Así que estamos esperando esa resolución a ver qué hay. ¿Qué es lo que sabes sobre el funcionamiento de un río, digamos? ¿Cómo está relacionado el río con las napas que tiene cerca? ¿Cómo es la cosa? Claro, hay sectores que lo que me han explicado a mí, yo no entiendo mucho, pero hay sectores muy arenosos, pedregullo que se filtra el agua del río y va hacia las napas, hacia los ríos subterráneos. Acá hay muchos ríos subterráneos. Eso me lo explicó uno que andaban haciendo para petróleo, andaban haciendo perforaciones para petróleo y se encuentran con cuencas abajo. Entonces esas napas van ahí a esas cuencas y esas son las que hacen los pozos, sacan el agua y está contaminada por el agua que baja, las napas que bajan del río. O sea, las filtraciones que hay del río hacia las napas. ¿Cómo es la organización de ustedes en Tamberías y cómo se han relacionado con los vecinos de Cachal, bueno, que han puesto este puesto en la plaza? En base a eso, nosotros, Tamberías estaba un poco ignorada, en todo sentido. Es ignorada en todo sentido, lo que es transporte, lo que es todos los servicios sociales que puede tener, Tamberías está ignorado. Yo llegué como así, como que le tiraron un cuete en la pata a los viejos, porque llegué e hice los análisis, y cuando vine con los análisis se los mostré a la gente de Tamberías. Entonces la gente de Tamberías reaccionó, y ahí hicimos una asamblea, hicimos una comisión de agua. Está la comisión vecinal, pero el presidente de la comisión vecinal no se quiere comprometer. No sé por qué razón, pero no quiere hacer nada. Entonces formamos una comisión de agua, y esa es la comisión que está trabajando, llevando nota al ministerio, llevando nota a OSE, hablando con el intendente, vamos a las escuelas, hacemos todos los trámites, esa comisión de agua, pero con el sello de la unión vecinal. El presidente no hace nada, la comisión trabaja aparte del presidente, pero con el sello para tener más credibilidad. Y con la carpa, o sea, estamos trabajando en conjunto, nada más que nosotros, nuestro distrito y la carpa acá en la villa. Pero recibimos el apoyo de la carpa, ya sea de técnico, todo lo que es jurídico, nos apoyamos en la carpa. ¿Lo ves bien a la carpa? ¿Ves una buena organización? Está un poco conflictiva ahora porque el tema de... iban a llamar a plebiscito, pero no, es una organización que tiene ganas y tiene coraje, es lo importante, que tiene coraje para seguir adelante. Y hay diferencias, pero las discutimos y yo creo que vamos a seguir adelante, muy, muy, muy bien. Este análisis, vos fuiste a Neuquén, ¿cuándo fue? ¿Ya fue el año pasado? Sí, fue en octubre más o menos del año pasado. Octubre, noviembre, o sea, diciembre, hasta enero, hasta los poquitos febrero. Tiempo de que fue el derrame, que decían que no, que era mentira, que el agua estaba bien, que todo... Yo agarré una botella y me fui y lo saqué. Y en diciembre hicimos otro. Y ahora en febrero hicimos otro y sigue igual. O sea, hicimos otro ahora en conjunto, que la Oncuyo hizo unos análisis y nosotros hicimos otro. Yo estoy preocupado. Esperábamos una solución de Bellman, pero no la veo. No la veo porque me desilusionó. Después yo esperaba que traiga una solución más firme. Y nada, le va a hacer chachar la cola a la empresa y nada más, ¿viste? ¿Qué solución puede ser esa, eso más firme que esperamos? ¿Qué se puede hacer? El cerramiento de la empresa, prohibir el accionar de la empresa, uno, sería el mayor. Y la instalación de plantas de potabilizadoras de agua, o inversa, a todas las regiones que están comprometidas. Claro. Sería una solución. Eso esperaba yo. Pero no, vino a decirle que le va a hacer chachar la cola a la barra. Porque lo que le van a sacar es como sacarle un pelo a una vaca. Claro. La plata que le van a sacar. ¿Y cómo se enteraron ustedes que había una solución? Porque mucha gente dice, uy, esto ya no se puede arreglar, una contaminación tan compleja como metales pesados. Claro. ¿Cómo fue que ustedes se enteraron que había soluciones? Yo me enteré porque estaban las plantas esas homos inversas, que yo le dije al intendente cuando yo vine a hablar con él. Incluso después se lavó las manos porque dice que el agua pertenece a OSE, no pertenece a la intendencia. O sea que como gestión no nos sirve el intendente. Le dije, le traigo el problema y le traigo la solución. Porque yo había conseguido unos folletos de las plantas homosinversas que se fabrican, tanto acá como en el exterior. Y acá está la fábrica, en Córdoba creo que hay una y en Buenos Aires la otra. Digo, le traigo ahí y le traigo la solución. Entonces me dice el intendente, esto no lo conozco. Le digo, me dice, no sé de qué se trata. Le digo, escúcheme, yo tengo cuarto grado en la nocturna y sé de qué se trata. Le digo, usted qué cargo que tiene que saber. Entonces dice, bueno, que lo iba a estudiar, pero haciéndose el OPA. Y entonces ahí por intermedio de internet buscando soluciones, encontramos eso que existían esas plantas. Así que eso yo le traje. Ahora, lo que no sé cómo vamos a hacer con la tierra. Creo que en La Rioja estaban estudiando un sistema para ver cómo podemos sanear el agua de la tierra. Pues la tierra está contaminada. Yo hice análisis de una remolacha y sale metal en la remolacha. Pero tampoco es creíble porque no soy un ente oficial. Por eso ahora fuimos a hablar al Ministerio de la Producción para que ellos hagan los análisis. Yo tengo mis datos y para compararlo con los de ellos. A ver qué se puede hacer con la producción. Pues se está pudriendo la cebolla. Hay gente que se le está pudriendo la cosecha completa de cebolla. ¿Qué producciones hay? Porque lo que uno ve desde el resto del país es que San Juan es minería y turismo. ¿Pero claro, ustedes qué están haciendo? Acá el fuerte de Hachal, que antes, cuando valía la cebolla, Hachal era una fiesta, era una gloria, todo viva, era un festival. Ahora la cebolla no vale nada, se pudre, no la quieren comprar porque no saben si está contaminada. Es un desastre. Por eso yo les decía, incluso a Bellman se lo dije, ¿qué me vienen a hablar de la minería, de trabajo, de mano de obra? Si acá hay miles de hectáreas que se pueden regar con el agua que está ocupando la barri, y acá podemos ocupar gente para sembrar. Se ocupa gente y se ocupan maquinaria. Las maquinarias se rompen, se necesita un taller metalúrgico para repararla. Es una cadena de trabajo. ¿Quién me viene a hablar que la minería es el único lugar de trabajo? No, no es así. Volvamos a lo que era antes, Hachal. ¿Te dio una sensación de ignorante, Bellman? Nos trata de ignorante, incluso quiso, medio que nos sobró, porque nosotros estábamos persuadidos de que nos iba a dar una solución, entonces nos agarró así medio light, digamos, y entró a hablar y yo entré a putear, ¿viste? Porque si el discurso de él hubiera sido antes de que yo diera mi testimonio hubiera sido otro. O hubiera terminado en cana, claro, porque fue una bronca muy grande la que me dio. Porque vas a seguir con la minería y le vas a echar en la cola cuando salgan los análisis, quién sabe cuándo. Así que no nos dio ninguna solución concreta. ¿Qué opinas de esto, de este evento? Sabes que se hacen de tanto en tanto, sí, sí. Pero que esto forma parte de un trabajo constante de las distintas asambleas que hay en el país. ¿Qué opinas? ¿Lo has conocido, me imagino, hace poco? Sí, sí. Es buenísimo, estos encuentros son buenísimos. Yo tengo un poco de experiencia de cuando era pibe, fui militante político, y se hacían estos eventos y son muy, muy, muy. Uno cosecha mucho, o sea, aprende mucho, se enriquece lo que es sabiduría de las experiencias que tienen otros grupos y reafirman tus dudas. O sea, si tenés una duda de algo y no sabes si la vas a aplicar o no, pero cuando vienen otros y te dicen que eso da resultado o no da resultado, ya te quedas tranquilo. Se aprende mucho de esto, sí, sí, sí. Estoy muy, muy conforme con esto. ¿Vos has traído particularmente algunas propuestas o estás participando tranquilo, digamos? No, sí, he traído propuestas. Por ejemplo, por el plebiscito, que no se haga si no se hace un trabajo de base. O sea, yo no estoy de acuerdo con el plebiscito y propongo hacer un trabajo de base si se va a hacer el plebiscito. O sea, ir casa por casa, el barrio, el trabajo es político. Es una de las propuestas que yo hice y alguna otra que no me acuerdo ahora, pero no estoy participando, me gusta participar y expresarme para ver si estoy equivocado o no. Entonces eso uno se va enriqueciendo en lo que decisiones, va aprendiendo bastante. Bueno, lo último que te pido es a ver qué le decís al resto del país, ¿no? Te están escuchando, esta nota va a circular, va a dar sus vueltas, digamos. ¿Cuál es el mensaje para el resto? Y al resto del país, al pueblo, digamos, más que nada, que tome conciencia del perjuicio y que están haciendo esto, que están matando al país. No solo lo están vendiendo, lo están destruyendo y están matando a los pueblos. Entonces tenemos que tomar conciencia de que el futuro no es muy bueno con estas minerías y todo lo demás. Es lo que yo le digo al pueblo de Tambería, pongámonos de pie, los chicos son el futuro del pueblo. El pueblo, el futuro de ellos son los chicos. Así que si matamos a los chicos, estamos matando al pueblo. Y este pueblo es maravilloso. Yo fui afuera, anduve por otras provincias y no hay un pueblo como este. Sí, recorrí el país, pero no hay un pueblo como este.